Yo solo aquí en mi cuarto no me aguanto más. Voy luchando los zapatos, juntando las monedas para ir a bailar. Quiero olvidar que esa chica hoy me dejó, que se marchó con un cheto que se cree mejor. Yo la voy a olvidar, por eso quiero tomar. Sea un borracho como yo, que levante las manos. Todos vamos a brindar por un nuevo amor. El que sea un borracho como yo, que levante las manos. Todos vamos a brindar por un nuevo amor, con otra minita. ¿Dónde están esas palmas que no las veo? Por eso quiero tomar. Todos los borrachos con las manos haciendo palmas. Todos los borrachos con las manos haciendo palmas. Que sea un borracho como yo, que levante las manos. Que todos vamos a brindar por un nuevo amor. Que sea un borracho como yo, que levante las manos.